Karina Olivera, desde el Móvil Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, qué mañana espectacular, qué disfrutable, realmente. Desde allí, desde la Cachimba, pasamos por la Cachimba, pasamos por la Plaza Mandela y nos vinimos a Cerro Pelado, nos vinimos a Adimo. Hoy no vamos a hablar de Adimo, hoy vamos a conocer gente nueva, gente que ha solicitado esta entrevista y justamente vamos a compartir unos minutitos con Susana Meneses. Ella es integrante de nuestra familia, la comunidad. También tenemos a Ana María López, que es la secretaria, y Rodolfo Gisque, él me dirá si lo pronuncié mal, que es de Caminante, lo pronuncié mal, Rodolfo. No, pero qué mal, a ver, vamos a pronunciarlo bien. Gisque. ¿Cómo? Gisque. Gisque. Exacto. Gisque. ¿Ahí lo dije bien? Ay, bien, bien. Bueno, vamos a empezar con Susana, si les parece. ¿Están todos conectados, Jorge? También tenemos a Nora y a Vicente. Rubén, nada que ver. A Rubén, que están acompañando, pero no tienen retorno. Ellos nos estaban esperando aquí en Adimo. Vamos a comenzar entonces con Susana, a quien primero le agradecemos que haya hecho el contacto con nosotros y bueno, que compartas con Jorge y toda la audiencia de qué trata la comunidad y qué es lo que quieren ustedes compartir con toda nuestra audiencia. Primero que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad para ti, un saludo muy grande para la audiencia. Y nosotros somos un grupo, nuestra familia, la comunidad, ya tenemos 12 años que estamos funcionando aquí en Maldonado. Hemos comenzado como un grupo de familiares, de personas con problemas de salud mental, como un grupo de autoayuda. Luego, con el tiempo, nos hemos ido asociándonos con otros grupos de otros departamentos hasta lograr hacer una federación que unifica todas las asociaciones, todos los grupos de toda la República, ¿no? Tenemos alrededor de unos 10 o 12 grupos. Todavía nos faltan formar muchos más, pero nosotros los roles que intentamos cumplir es primeramente acompañar al familiar que tiene un problema con un familiar de salud mental para que no se sienta solo, para que se sienta acompañado, apoyado. Acompañamos inclusive en la asistencia que fuera necesaria si tenemos que acompañarlo en una situación de una descompensación, ¿no? En ese sentido nosotros brindamos apoyo. Somos también, recibimos apoyo de unas psicólogas que nos están acompañando, enseñándonos técnicas para poder hacer de la vida familiar una convivencia feliz. Si se me permite, quisiera dar una explicación de qué es salud mental, ¿no? Se entiende por salud mental el bienestar completo de la mente, el cuerpo, para tomar las decisiones que la persona necesita para desarrollar sus habilidades y así poder sobrevivir en la socialización. No nos olvidemos que nosotros, los seres humanos, somos seres biopsicosociales, ¿no? Como todos los primates, necesitamos socializar para poder sobrevivir. Hoy en día, todos nuestros enfermos mentales que pueden vivir en salud, que deben vivir en salud, que son sujetos de derecho a vivir en salud plena y armonía, están necesitando el apoyo, la compañía no solamente de los familiares, sino de todos los profesionales y de la salud en su conjunto. Bien, vamos a hablar también con Ana María, ella es la secretaria, y queremos que nos cuentes, Ana María, de qué manera trabajan ustedes. Cuando Susana hacía el contacto con nosotros, nos hablaba de las falencias, de las situaciones que se viven en la salud mental en nuestro departamento, y queremos algunos detalles. Bueno, mira, nosotros estamos, nos reunimos dos veces al mes acá en Adimo, y siempre nos reunimos en este momento. Estamos con una situación de emergencia en la parte psiquiátrica. Están faltando psiquiatras en todo el departamento. Por ejemplo, hoy es el día que en el Centro de Salud Mental de San Carlos se tiene que anotar las personas telefónicamente. Han estado insistiendo familiares de este grupo todo desde no sé qué horas de la madrugada y no han podido conseguir número. Pero esto viene de hace meses para atrás. Se habrá agudizado con el asunto de la pandemia, no tenemos por qué negarlo, pero no puede ser que a esta altura del partido no se pueda conseguir ni siquiera un médico psiquiatra. Las personas últimamente están llegando a atenderse con un médico de medicina general que lo único que hace es repetir la medicación, pero no lo ve ni lo valora un psiquiatra. Muchas veces las personas están con una medicación a la cual van probando si está adecuado o no. Entonces el médico psiquiatra tiene que valorarlo todos los meses. Y no puede ser que haya que pasen 6-8 meses y que no nadie pueda ver un médico psiquiatra. Incluso ahora en el Centro de Salud de San Carlos hay una de las psiquiatras que también está con licencia, que es lógico, que ellos también tienen que tener su licencia. Lo que estamos pidiendo es que se acerquen, o sea, el problema es en ACE, el problema es en la salud pública, porque en la salud privada los psiquiatras están. El problema es que parecería que no son adecuados los sueldos que están pagando a los psiquiatras, por lo menos ese es el argumento que dan, ¿no? Entonces, cuando toman un cargo, al poco tiempo renuncian y las personas quedan sin el médico psiquiatra. Solamente repiten medicación. Entonces, eso es lo primordial. En el momento es por lo que estamos luchando. Rodolfo, ¿y qué papel juega Caminante? ¿Qué es Caminante y de qué manera acompaña a este grupo? Caminantes es una federación de segundo grado. Es decir, eso implica que es una... ¿Se escucha, Jorge? Sí, un poquito bajo, pero se escucha, sí. Es una asociación de asociaciones. Y está básicamente referida a los problemas generales a nivel nacional. Las asociaciones, está obviamente nuestra familia, está gente de Maldonado, de Rocha, de La Valleja, de Canelones, es decir, son distintas asociaciones y lamentablemente los problemas se repiten, seguramente se agudizan en el interior. En Montevideo hay distintas opciones y puede haber un poco de menos problemas, pero no quiere decir que no lo haya. Lo mismo que decía Ana María hoy, no hay psiquiatras, pero con eso no convivimos hace años y hay que buscarle una solución porque las personas necesitan la atención y bueno, eso es lo que hablamos un poco de considerarlo una emergencia y ver la solución. Y estamos hablando de uno de los problemas que es fundamental, que es la atención primaria, pero también este tipo de patología requiere lo que se llama la rehabilitación o la recuperación, que es lo que tiende a lograr que la persona se vuelva a insertar en el tejido social. Y eso, en algunos casos, y no quiero identificar directamente, no existe ese tema. Y hay experiencias que por suerte demuestran que nuestros familiares son capaces de lograr volver a la vida plena dentro de las limitaciones que cada patología puede tener, pero vuelven a la vida plena con una vivienda propia, administrándose, trabajando. Eso se puede lograr, pero hay que encararlo. Bien, antes de pasar a Jorge, Susana, ¿de qué rango de edades estamos hablando que están sufriendo esa patología? Bueno, las personas... Por lo menos los que ustedes acá emplean. Sí, acá nosotros, nuestro grupo, me preguntas tú, sí. En su mayoría somos gente adulta, ¿no? Habemos padres, tíos, sobrinos, hermanos que conforman el grupo de nuestra familia y la comunidad. Los usuarios, por lo general, son también gente joven que rondan entre los 20 y los 50 años y más. El tema es que al desequilibrio de la salud mental se llega por muchos caminos. Hay casos en que se nace, ¿no?, con una lesión, hay casos en que se adquiere por alguna dificultad, algún trauma que haya vivido la persona, ¿no? Y en otros casos también no olvidar el paciente dual, que son aquellos que teniendo una psicopatía encuentran también a veces algún refugio en el consumo de sustancias y alcohol, ¿verdad? Eso los transforma en pacientes duales y la enfermedad mental es muy vasta, muy vasta. Toca muchos temas, y bueno, espero que a partir de ahora sensibilizar a la población para ir rompiendo estigmas y poder sentirnos como uruguayos, una sociedad más digna, más dignificante para nuestros pacientes, nuestros queridos compatriotas con salud mental afectada. Bien, Jorge, consultas desde allí. Tenemos a Susana Meneses, a Ana María López y a Rodolfo Chisque. A tus órdenes. El saludo para ellos, y quería hacer un poco foco en lo que estuvieron explicando, las dificultades de anotación, cuando decían que llamaban y no podían anotarse. ¿Qué es lo que sucede? ¿No le atienden el teléfono o le dicen que ya no hay lugares? No, el teléfono da siempre ocupado, porque claro, hay muchas personas, tanto de San Carlos como de Maldonado, que están procurando conseguir la atención con el médico. Sí. Entonces está todo el tiempo ocupado. Si alguna persona, por supuesto, alguien va a tener suerte, va a conseguir. El problema es que cuando la persona llega a conseguir, recién le van a dar para quién sabe cuándo, el mes que viene o el otro. Es una situación que además cada vez se pone peor, porque el plan vigía, o sea, nosotros vamos a empezar a decir que la nueva ley de salud mental implementó unos cambios y a nosotros en el departamento de Maldonado nos tomaron como un plan piloto. Sacaron los médicos psiquiatras que habían en el hospital de Maldonado y los pasaron para el centro de vigía. Pero en el momento en el centro de vigía no hay ningún psiquiatra, o sea, el único que hay estaba con licencia. Entonces todo el mundo, toda la gente de Maldonado, más la gente de San Carlos, todos tienen que llegar a procurar conseguirse un psiquiatra en San Carlos. Entonces, hay personas que van a hacer cola también en la madrugada a ver si consiguen, pero no todo el mundo, porque por razones de trabajo, no todo el mundo puede acercarse al departamento, al centro de salud de San Carlos para anotarse. Pero también del departamento no solamente tenemos que hablar de San Carlos, tenemos que hablar de Aiguá, o sea, hay otras poblaciones, Pan de Azúcar, toda esa gente necesita psiquiatras y la mayoría no consigue, o sea, es en todo a nivel departamental. Pero también sabemos, por lo que tenemos oído, que es también a nivel nacional, porque sabemos que en 33 no hay psiquiatra, o sea, hay otros departamentos que también están pasando por lo mismo. Bien, ¿y la anotación es algún día a la semana, todos los días, en qué horario? No, es esta vez, una vez al mes. Hoy estamos a 26 de octubre, creo que es solamente una vez por mes, ¿verdad, Rubén? Es solamente una vez al mes. Un día al mes anotan. Un día al mes. Llama la atención, pero bueno. Vamos a tratar a ver si podemos averiguar algo en ese sentido. Gracias por esta charla, muy amable. No, muy amable, gracias. Bien, y desde Frecuencia Abierta, obviamente, tenemos los micrófonos abiertos para ustedes cuando lo crean necesario, para la comunidad y también para caminantes. A ustedes muchas gracias por venir, por reunirse como grupo y esperarnos. Ellos nos decían, Jorge, cuando llegamos, yo solita esperaba en un equipo y llegué yo solita acá. Ah, esperaban un equipo. Esperaban un equipo. Bueno, equipo somos, pero no estamos todos en el mismo lugar. No, pero al contrario, nosotros nos quedamos admiradas del trabajo que hace Karina. Ah, sí, sí. Es una persona que vale por 10. Sí, ay, sí. Gracias, gracias. Espero que el salario también. Ah, bueno, vamos a ver. Hablaremos esta tarde. Y nosotros quisiéramos terminar esta nota con algo muy positivo. Sí. Nosotros estamos en contacto con el grupo Encuentros, que es el centro de rehabilitación, y recordar siempre que el paciente mental está siempre parado sobre un taburete que tiene tres patas. Uno es la valoración psiquiátrica, la otra es la medicación y la otra es la rehabilitación social, donde se desarrollan las habilidades. Aquí en Maldonado hay un centro de rehabilitación llamado Encuentros, y a todos los familiares que tengan una persona con algún problema mental, que le pidan pase a su psiquiatra para poder ingresar al centro de rehabilitación, para poder insertarse en la sociedad. Esto es algo positivo y hay que compartir. Claro. Bien. Que sí, muy amable. Bueno, lo que nosotros queremos invitar a todas las personas que tengan alguna problemática de salud mental, si se quieren acercar a nuestro grupo, nuestro teléfono es 094-440-539 y con gusto los vamos a ayudar. Bien, vamos a tomar nota, lo vamos a también anexar a la información. Nuestra Familia en la Comunidad es una asociación civil de familiares y amigos de personas con trastornos mentales severos y persistentes. Esta es la nota que compartíamos, Jorge. Volvemos en minutos. Dale, gracias. A ti, chau, chau. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.